No miro al final. Después de ti ya no hay nada, quizá, y ya no hay hoy. En esa habitación dejaste mi ilusión perdida en una inmensa ciudad de la. Sé que está mal, que está bien, en qué voy a creer, perdido en una inmensa ciudad de la. Opciones que afrontar la realidad, y ya no quiero estar más, irme a otro lugar. Si hay algo que me absorbe en esta vida, es viajar.